Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Listos ya para comenzar con este su programa de asesoría en vivo para el deudor. Hoy jueves, ya jueves, ya se acabó. Este es el último programa del mes de junio, el último programa del primer semestre del 2019, porque hoy es jueves 27 de junio del año 2019, 9 de la noche con 20 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas, les doy la bienvenida, vamos a comenzar ya a resolver sus dudas. Le mando saludos a Anbet Sánchez, a Roberto García, Salinas Rosas también, a la familia Jiménez hasta Puebla, le mando un saludo muy afectuoso también a todos ellos. Fernando Ramos nos manda saludos. Berenice González nos comenta que tiene una deuda con Inbursa, debe 15 mil pesos, le ofrecen un descuento, me imagino, que era lo que seguía, ¿no, Berenice? Te ofrecen un descuento, está muy bien, digo, las quitas se pueden dar, por supuesto, pero recordemos que se tienen que formalizar. Un descuento no es una cuestión que se pueda respaldar con un ofrecimiento de carácter verbal, o que se pueda respaldar con un folio, o que les digan que la llamada ya está siendo grabada y que con eso basta. No sirve, porque eso no, nosotros no lo tenemos, nosotros no tenemos esa grabación, nosotros no generamos ese folio. ¿Qué pasa si el día de mañana, una vez que se haya pagado la deuda de acuerdo a este ofrecimiento, el banco dice, no, ¿sabes qué? Yo no sé de qué me estás hablando. Yo nunca te ofrecí un descuento, tu pago se tomó como un pago parcial y todavía me debes el resto de la deuda. ¿Qué pasa si nada más nos dieron un folio? Vamos a decir, oiga, pero es que la persona que me llamó me dio este folio. Lógicamente el banco lo va a desconocer, va a decir, no, yo no sé. Ese folio de dónde lo sacaste no sirve de nada. Tampoco la grabación, porque no la tenemos nosotros. Es que me dijo el asesor que me ofreció este convenio que estaban grabando la llamada. No, pues quién sabe quién haya sido. Nosotros no tenemos registro, les va a decir el banco. Entonces, toda negociación se tiene que respaldar por medio de un documento que se denomina carta convenio, que sería su respaldo físico de que esta negociación se celebró con su acreedor de acuerdo a los parámetros que el mismo acreedor les ofreció. Este convenio tiene que llegarles por correo electrónico, es válido, no necesita ser un papel. Sirve también si les llega por correo electrónico, pero que sea de un dominio que le pertenezca a su acreedor directamente o al despacho de cobranza que les está haciendo el ofrecimiento en representación de su acreedor. El dominio viene siendo la parte que identifica el correo electrónico, por ejemplo, @Banamex, @Inbursa, @Bancomer, o si se trata de un despacho de cobranza, @Certec, @Legacy, etcétera. No sirve que sea un @Hotmail, no sirve que sea un @Gmail, porque esos son correos públicos, correos gratuitos que cualquiera se puede hacer, y entonces no nos sirve como respaldo. El chiste es que ese documento provenga de un dominio que podamos identificar plenamente como de nuestro acreedor o de su representante. Y tiene que contener este documento, pues, los elementos que ya hemos comentado en otros programas, para que sirva como carta convenio. No cualquier papel que les hagan llegar los cobradores sirve como carta convenio. Muchas veces son simples ofrecimientos, algunas veces no llegan ni a eso. Y aunque el convenio venga perfectamente bien elaborado directamente desde un dominio del banco o en su defecto de su representante, todavía hay que validar ese ofrecimiento. Hay que ponerlos en contacto con el acreedor directamente y sin dar más detalles que los necesarios para que nos puedan identificar, sin decirle al acreedor el monto que nos están ofreciendo de descuento, el monto que vamos a pagar, la deuda, la fecha de pago. Esa información no se la vamos a dar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener esa información y así es como vamos a validar el descuento. Si el acreedor nos corrobora palabra por palabra, punto por punto, lo que viene estipulado en nuestra carta convenio perfectamente bien elaborada, bueno, adelante. Quiere decir que es un descuento real y que podemos pagar con confianza. Y si no, si en el futuro el banco lo quiere desconocer, bueno, tenemos los elementos suficientes para interponer una reclamación ante la Condusef y obligar al acreedor a que respete el convenio ofrecido. Si el acreedor les dice no, no sé de qué me estás hablando, o les dice no, arréglense con el despacho de cobranza, eso quiere decir que el acreedor no tiene ese descuento documentado en su base de datos, que no sabe literalmente de qué le estamos hablando, y que se trata nada más de un engaño por parte de algún cobrador que quiere sacarnos un pago parcial. Entonces es indispensable cumplir con estos parámetros. Primeramente, todo convenio tiene que ser por escrito, y que ese escrito venga de nuestro acreedor o de su representante. Tenemos que identificar de dónde proviene ese ofrecimiento. Segundo lugar, que este convenio venga perfectamente bien elaborado, punto por punto, con todos los elementos necesarios para que nos sirva como elemento probatorio de que se celebró este convenio. Y finalmente, validar el convenio, el descuento, directamente con nuestro acreedor, para que si lo reconoce tal cual viene estipulado, bueno, pues podremos pagar, y si no, sabremos que se trata nada más de un engaño por parte de algún cobrador que busca cumplir sus metas, que quiere sacarnos una buena comisión, etcétera. Tengan mucho cuidado con eso, por favor, no me los vayan a sorprender. Arturo Garnica le mando un saludo. A Bakuk Daniel dice que Sears le mandó un convenio y trae un pagaré, pero por teléfono les dijo que podía pagar 1,000 pesos por su situación actual. Ellos quieren más. Y convenio por 2,500. Le mandaron un convenio y abajo un pagaré. En ambas le piden su firma. ¿Qué pasa si no firma? No, pues no les vayas a firmar un pagaré. ¿Cómo crees? Bajo ninguna circunstancia. No, esto sale por completo de lo ordinario. Es bastante raro que te estén pidiendo que firmes un pagaré, porque tú ya tienes un documento, un título ejecutivo de crédito con la tienda, en este caso Sears. Al momento de que te otorgaron el crédito, ese crédito venía respaldado por un contrato. Ese contrato ante la ley es un título ejecutivo de crédito que vale exactamente lo mismo que un pagaré. No tiene sentido que les firmes doble, porque entonces tendrías el contrato que tienes con Sears, que es lo que te obliga a pagar ante la ley, la deuda que tienes con ellos, y por otro lado tendrías un pagaré que es totalmente independiente. Te podrían hacer efectivos los dos. Te podrían demandar por el contrato y también te podrían demandar por el pagaré, haciéndole creer al juez, por ejemplo, que se trata de dos deudas diferentes, o a los jueces que lleven cada uno esos casos. Entonces, bajo ninguna circunstancia, mi estimado Abakuk Daniel, les vayas a firmar un pagaré. Nunca, por la cantidad que sea, aunque sea poquito dinero, 2,500 pesos, no les vayas a firmar ese pagaré, por favor. Daniel Cuevas dice que ¿qué pasa cuando el deudor está enfermo, incapacitado y no puede trabajar? Y le debe unos 50,000 pesos a X banco. Bueno, existen excepciones. Nosotros mismos lo hemos logrado en varias ocasiones, donde logramos la condonación total de la deuda por circunstancias extraordinarias, como las que comentas, personas que se encuentran enfermas con algún padecimiento crónico degenerativo, como cáncer, por ejemplo, algún tipo de cáncer, y eso no les permite ya poder trabajar y les imposibilita físicamente el poder cumplir con esta obligación. En estos casos excepcionales, el banco comprende la situación y da por finiquitada la deuda, sabiendo bien que no ganaría nada demandando a una persona enferma. Al contrario, sería un gran desprestigio para ese banco hacer algo así. Y bueno, para ellos en realidad pues no es gran cosa, aunque la persona deba mucho dinero. Un banco tiene muchísimo dinero, entonces cantidades que para nosotros pudiesen parecer muy elevadas, para los bancos son insignificantes. Entonces sí, sí se puede lograr, pero se requiere seguir cierto protocolo, cierto proceso para demostrar plenamente que esta persona no va a poder pagar debido a estas circunstancias y que el banco pueda dar por finiquitada la deuda por medio de la condonación derivada de esta situación extraordinaria, en este caso pues enfermedad de cualquier tipo, ¿no? Que no le permita laborar, que no le permita bajo ninguna circunstancia poder liquidar esa deuda. Dice Habacuc Daniel que debe 49,000 pesos por los intereses. Se puede negociar la deuda, pero hay que negociarla bien. No se te vaya a ocurrir firmarles el pagaré bajo ninguna circunstancia. Debemos entender que no te puedes obligar a otra deuda. Literalmente te estarías obligando a una nueva deuda si les firmas ese documento. Lo que hay que hacer es negociar la deuda, hacerle saber a Sears que no vas a poder pagar bajo las condiciones originales que habían pactado, que se tiene que renegociar este adeudo y que vas a pagar pues de una manera diferente, ¿no? Seguramente por medio de un descuento, una quita, para que puedas liquidar en su totalidad el adeudo pendiente que presentas con ellos. De que se puede sin problema, mi estimado Habacuc Daniel. Mi amigo Ricardo Osuna, muy buenas noches, nos manda saludos también a mi amigo Maurilio Pérez, nos desea excelente fin de semana igualmente, y como siempre agradeciendo todo lo que hacemos por los deudores para ir saliendo de sus deudas. Solo le faltan tres deudas de las que tenía. Pues muchas felicidades, mi estimado Ricardo. Me da muchísimo gusto saber que ya casi logra salir de este problema con nuestra ayuda y seguimos al pendiente. Verás que pronto, antes de lo que te imaginas, estarás liquidando en su totalidad esas tres deudas que te faltan. Francisco Ceballos nos manda saludos. El señor Daniel desde Aguascalientes. Les mandamos saludos hasta Aguascalientes, por supuesto. Sonny Rodríguez, saludos. Marta Moreno dice que le debe a Provident 5 mil pesos. Se le venció en junio de este año, o sea, en este mes. Quiere seguir abonando su pago, es de 330 pesos, pero Provident no la deja. Quiere todo lo que debe y si no la van a embargar, le dijeron, eso le dijeron. ¿Qué puede hacer? Bueno, vamos a lo que les hemos comentado en programas anteriores, ¿no? Niveles de riesgo de demanda. En este caso, debe 5 mil pesos, Marta. Por 5 mil pesos, Provident no te va a demandar. No les resultaría conveniente invertir 10 o 12 mil pesos en abogados para demandarte, cuando solamente en el mejor de los escenarios podrían recuperar 5 mil. No, te van a demandar. Aquí el chiste nada más es negociar un poquito con ellos. Obviamente se ponen pesados, ese es su trabajo. No te la van a poner sencilla, pero al final sí se va a poder negociar por lo menos la condonación de los intereses que se generen posteriores a tu suspensión de pagos. Es decir, a partir de que tú dejaste de pagar, buscaremos que no te cobren esos intereses y que te cobren nada más lo que tú debías en ese momento. En este caso, los 5 mil pesos que comentas para que con esa suma se dé por liquidada la deuda. Pero repito, no te van a demandar por esa cantidad. Lo que te dicen los cobradores son solamente amenazas para que tú te asustes, te preocupes, te sientas presionada y busques la forma de pagar eso y te puedan cobrar intereses sobre esa suma. Pero lo ideal es negociar bien para que pagues lo menos posible. Berenice González nos dice que buenas noches, tiene una deuda con Inbursa, les debe 15.700. Le ofrecen una reestructuración a 24 meses, pero no le dan ningún papel que la respalde. Solamente le dieron un folio, lo que les decía yo hace un rato, ¿no? Y le dijeron que en los estados de cuenta saldría la reestructura. Tiene miedo de que no sea así y solo le siga creciendo la deuda. Bueno, mira, aquí no sé cómo quedó la reestructura. Sería bueno saber cómo quedaron las mensualidades. Nos comentas que es a 24 meses. 24 meses, ¿cuánto les vas a pagar al mes? Para ver si es viable, ¿no? Y si es real, porque si es una cantidad muy baja, lo más seguro es que sea mentira y que lo que busquen sacarte son pagos mensuales para pagar parcialmente la deuda que tienes actualmente. Entonces sería muy interesante, Berenice, que nos comentes cuánto vas a pagar al mes con esta deuda reestructurada. Ana Monroy, muy buenas noches. Francisco Ceballos nos comenta que en Aguascalientes tendremos sucursal. ¿A dónde acudir? Tiene una deuda con una financiera, le piden 4.500, no puede darlos juntos. Su esposa tuvo algo y ha tenido muchos gastos. EBC dice. Bueno, Francisco Ceballos, no tenemos sucursal allá, pero te podemos ayudar sin problema. La deuda es muy baja. No te van a demandar por esa suma, a no ser que debas una cantidad mucho mayor y que te pidan 4.500 para regularizar tus pagos. Sería cosa de que nos comentes un poquito más al respecto para poder darte una asesoría un poco más estructurada, ¿no? Más precisa. Hugo Corona, le mando saludos. África Fabi Ríos, que a ella la siguen torturando los de Vibus, que van a ir a su trabajo según fueron a hacer la visita a su casa, no fueron. De 7 mil que debía pagar 10 mil, ahora ya debe 16 mil pesos. África, pero bueno, entendamos lo siguiente: Vibus, entre algunas otras financieras en línea, cobran tasas de interés muy altas. Estamos hablando de tasas de interés que pueden llegar hasta el 500% anual. De verdad, se los juro. 500% anual. Por eso es que las deudas pueden ser pequeñitas de entrada, pero si uno suspende pagos y todo esto, se van acumulando intereses de forma exagerada. Me gustaría saber, África, porque de 10 a 16 tendrías que tener al menos unos 8 meses sin pagarles. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagarles? Para ver si realmente debes esa cantidad o si lo que hacen es mentirte. Los cobradores te están diciendo mentiras para que tú te sientas presionada y vayas y pagues lo antes posible, ¿no? Es bastante común que lo hagan. Pero así podemos descubrirlos, viendo cuánto te están cobrando de interés para hacer el cálculo y ver si en realidad debes esa suma. Raliuja nos manda saludos. Más bien se unió y le mandamos saludos. JML Arc. Ah, sí, nos manda saludos. Railuja también, claro, saludos. JML Arc también, saludos. Roberto García dice, buenas noches, tiene varias deudas. Una de esas deudas es con Bancomer, una tarjeta de crédito. Les debe 47 mil pesos hace 2 meses que no ha podido pagar el mínimo, ya que bajaron mucho las ventas en su trabajo. Es vendedor por comisión. El mínimo es de 7,300. Está en la mejor disposición de pagar. Pero, ¿qué le recomendamos que haga? No quiere tener problemas legales. ¿Cuánto tiempo puede pasar antes de tener un problema legal? Buscó otro trabajo para tener 2 fuentes de ingreso, pero apenas va empezando en el área de ventas. Bueno, mira, tu deuda sí ya tiene cierto riesgo. No es un riesgo alto, pero sí tienes un riesgo medio de que en algún momento vayan a proceder legalmente en tu contra. Sin embargo, se puede conciliar para que esto no suceda, se puede negociar en algún momento en cuanto tú tengas la capacidad y que la puedas liquidar con lo que se denomina una quita. Una quita es básicamente un descuento que se aplica sobre el monto que adeudas para que pagues solamente un porcentaje del total y así se dé por finiquitada la deuda. Ya legalmente, una vez finiquitada, pues ya no podrían hacerte absolutamente nada. Nosotros te podemos ayudar con mucho gusto, Roberto García, protegiéndote legalmente y negociando por ti la deuda en su momento para que la liquides en su totalidad. Tenemos ya más de una década ayudando a los deudores mexicanos. Le mando un saludo muy afectuoso a mi amiga Lorena Sánchez. Muy buenas noches. Carlos GR nos dice que, como nos comentó el martes, le deben a tarjeta amiga 5,000 pesos. El día de ayer le llegó un mensaje a su esposa que dice así. Se le contacta de corporativo extrajudicial. Necesita coordinarse con usted para vernos el día de hoy y entregar notificación de cobro a tarjeta amiga. Vamos a hacer el proceso de recuperación y cobro de adeudo por medio de diligencia en domicilio. ¡Qué barbaridad, rimbombante y con todo! Le mandaron el mensaje a Carlos GR. Mira, como te dije en el programa pasado, debes 5,000 pesos. Tarjeta amiga jamás te va a demandar por 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque es una deuda demasiado baja. Se los he dicho varias veces durante estos programas. Si bien el juicio no cuesta nada, la justicia es gratuita en México, teóricamente, lo que les va a costar a los de tarjeta amiga es el asunto de los abogados. Ahí sí van a tener que pagar un buen billete porque son abogados particulares y no cobran cualquier cosa. Por lo menos, tarjeta amiga se va a gastar 10,000 pesos en demandarlos. Por lo menos, 10,000 pesos. Entre todo lo que se lleva el asunto. Si ustedes deben 5,000 y ellos invierten 10,000, sin tener ninguna garantía de que van a recuperar los 5,000, a lo mejor nada más recuperan 2,500, pues es simple lógica. No te van a demandar nunca. Este tipo de mensajitos rimbombantes con palabras legaloides, términos que pudiesen aparentar ser de que van de verdad en serio, pues no son nada, no es nada más que un texto en un mensaje y ya. Es lo mismo que si te dijeran que si no les pagas mañana te van a ir a invadir los extraterrestres. Exactamente lo mismo. No va a suceder, no va a pasar. Ni diligencia ni nada. Puras mentiras para presionarte porque volvemos al asunto de niveles de riesgo. Uno de los parámetros más importantes para calcular el nivel de riesgo de demanda de una persona es el monto adeudado. Tu monto adeudado es bajísimo. Por lo tanto, ¿qué digo bajísimo? Estoy mal. Tu riesgo de demanda es, bueno, tu monto adeudado es bajísimo y tu nivel de riesgo de demanda es cero. Nunca te van a demandar por esa suma. Jamás. Créeme, te lo garantizo, te lo aseguro. Yo tengo 10 años aquí en defensa del deudor sociedad civil, laborando, y en estos 10 años jamás he visto una demanda por 5 mil pesos de parte de tarjeta amiga. Nunca, ni una sola vez. Bueno, no he visto ninguna ni por 18 mil pesos. Me ha llegado a ver alguna por 19 mil pesos y fracción, sería el monto más bajo que he visto de demanda por parte de tarjeta amiga, y eso creo que lo he visto un par de veces en 10 años. O sea, el riesgo muy bajo. En tu caso es nulo. No te van a demandar, te van a mandar miles de mensajitos así, por supuesto. El cobrador agarra su teléfono, le pone unas palabritas ahí que parecen ser legales, y pues la gente no sabe, ¿no? Ustedes desconocen de estos términos, de cómo funcionan estas cosas y se asustan. Pero la realidad es que no va a pasar nada, Carlos. Es así de sencillo. Dice Carlos GR que les han mandado mensajes con descuentos, pero solo le bajan 500 pesos. Bueno, pues eso no tiene nada que ver. Si ellos te mandan mensajes o no te los mandan, la deuda sigue siendo igual de baja. Hugo Corona dice que sigue teniendo problemas con CNE y ya está juntando lo que debía, que son 3.300. Que la deuda era de 1.200, perdón, pero le siguen mandando mensajes de un despacho en el cual le piden un monto que aún, dice, un monto que aún tiene de 2.000, que si no paga mañana, estos también dicen, harán la diligencia en domicilio. Les gusta mucho la palabra diligencia a los cobradores. Si no junta todo el monto, ya bloqueó las llamadas, pero le siguen mandando mensajes y correos, saludos desde Guadalajara. Pues es exactamente lo mismo que con Carlos, mi estimado Hugo. Sus deudas son muy bajas, muy, muy bajas. Nadie en su sano juicio va a invertir 10 mil pesos en demandar a una persona que le debe 3.300 o 5 mil o 9 mil, porque estaría invirtiendo más en el juicio que lo que podría recuperar en el mejor de los casos, porque el hecho de que los demanden, sean ellos, tarjeta amiga o quien sea, bajo ninguna circunstancia garantiza que con esa demanda el acreedor va a recuperar el monto total adeudado. A veces no recupera ni la mitad. Entonces no van a meter 10 mil pesos muy buenos para recuperar 1.500 o 2.000 o 3.000 en el mejor de los escenarios, en tu caso. Estarían perdiendo, estarían tirando 7 mil pesos. Y ellos no se dedican a tirar dinero. Entendámoslo así. No va a pasar nada. Que usen la palabra diligencia porque les encanta. Últimamente es la palabra de moda de los cobradores. Nada tiene que ver con que de verdad te vayan a demandar. Ellos pueden poner palabras muy bonitas, muy legales, que se escuchen muy técnicas, jurídicamente hablando. Como cualquiera de ustedes lo podría hacer. Pero vuelvo al escenario de los ovnis. Te pueden poner ahí que mañana van a ir extraterrestres a cobrarte y no por eso va a ser verdad. Es así de simple. Eric Flores dice que se llama Eric, le mandamos un saludo. Tiene una deuda con HSBC por 77 mil pesos de un préstamo personal. Aquí ya cambia todo. Cuando hablamos de niveles de riesgo, ya son 77 mil pesos. Aquí sí ya existe un nivel de riesgo, que ya roza lo alto por el tipo de acreedor. Ya tiene 9 meses sin pagar, eso incrementa todavía más el nivel de riesgo. Pues no podía, ya que no cuenta ni con el pago mínimo ni con los intereses. Se llevaban toda su quincena. El día de hoy fueron a dejar un sobre con un papel que decía que por el mes de junio tenía un descuento del 85%, que pagara 11.600 y que con eso liquidaría, pero solo es vigente hasta mañana. Esto es posible, es la primera vez que le mandan ese escrito de los 9 meses. ¿Qué pasa si no liquido mañana? Bueno, primero habría que ver si ese papel cumple con los requisitos necesarios para que pueda servir como carta convenio. La carta convenio sustituye el contrato que tenías con el banco, porque no pudiste pagar bajo esos términos y condiciones. Y con esta carta convenio vas a pagar bajo nuevos términos y condiciones. Es un documento legal, estrictamente legal. Tiene que cumplir con ciertos requisitos muy formales. Entonces, lo primero, mi estimado Eric, sería ver si este papel cumple con esos requisitos. También saber si tienes el dinero para poder aprovechar este ofrecimiento y si no, no pasa nada. En tu caso, Eric, sí te recomiendo que te afilies a Defensa del Deudor para que nosotros podamos protegerte, evitar procesos judiciales, evitar embargos, etcétera, y que en algún momento, en los próximos meses o el próximo año o en cuanto tú tengas la capacidad, se pueda negociar la deuda de una manera adecuada para evitar que te vayan a estafar con un descuento falso. Y que pagues la deuda en su totalidad con un pequeño porcentaje de lo que debías en realidad. Así es como se tiene que hacer esto. Bien, porque tenemos un dicho aquí que dice que el que paga mal, paga doble. No te vayas a apresurar, primero hay que hacer las cosas bien para verificar que este descuento que te ofrecen sea genuino, sea real. Dice Fanny Landa que tiene una deuda con FAMSA, pero le están cobrando demasiados intereses. Muy bien, antes de continuar con Fanny, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Twitter y que nos sintonizan a través de nuestro portal de la estación www.radiodd.org, les comento que vamos a reiniciar el servidor de nuestro programa. En Facebook no pasa nada, pero a ustedes sí los voy a desconectar 5 segunditos. Son 5 segundos nada más, los desconecto, le dan play al reproductor después de 5 segundos o actualizan la página y nos van a poder seguir escuchando, ¿ok? Bueno, allá van, ya desconectamos el servidor, lo reconectamos nuevamente y ahí está ya funcionando. Esto nada más para nuestros amigos de Twitter y nuestros amigos del portal de la estación en Facebook. Para las personas que nos sintonizan a través de esa red social, ya se dieron cuenta. No pasó absolutamente nada, aquí seguimos. Bueno, vamos con Fanny Landa, que le debe a FAMSA y le cobra muchos intereses. Muy bien, Fanny, pero necesitamos más información. ¿Cuánto le debes a FAMSA? ¿Le estás pagando todavía? ¿Ya no le estás pagando? Si ya no le estás pagando, ¿desde cuándo no le pagas? Es muy importante tener esa información para que podamos darte una asesoría adecuada. Berenice González nos pone que 868 pesos. Vamos a ver si podemos regresar un poco para ver. Ah, ok, una reestructuración a 24 meses, 868 pesos. Vamos a ver cómo quedaría. 868 por 24 meses. Ay, ya la regué. 868 por 24 mensualidades que le están pidiendo. Acabarías pagando 20.832 pesos. 20.832. Me suena poco, ¿eh? Para las tasas de interés que se cobran en reestructuraciones a tanto plazo, me parece que te están cobrando muy poco de intereses. Lo más seguro es que se trate de una estafa. Diles que, de acuerdo a lo que estipula la Condusef, porque no es algo que decimos nosotros nada más, de acuerdo a lo que recomienda la Condusef y la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, tú estás de acuerdo completamente con esta reestructuración, pero necesitas un documento que la respalde, un convenio por escrito, donde se estipulen los términos y las condiciones bajo las cuales quedaría esta reestructura, este plan personal de pagos para la liquidación de tu deuda. Si se niegan a darte este documento, quiere decir que nada más te quieren engañar para sacarte pagos mensuales y no va a aplicar ninguna reestructura. Después te van a decir que cree que no aplicó la reestructura y sus pagos se fueron a intereses y su deuda subió porque como no estuvo pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con eso. Pídeles el convenio por escrito, por favor. Nada de que ya quedó registrado, ahí hay un folio. Bueno, ¿y ese folio a ti de qué te sirve? ¿Cómo puedes demostrar que ese folio existió? Así de sencillo, ¿no? Ricardo Osuna, gracias a Defensa del Deudor, ha podido liquidar dos de tres deudas. Ah, dos de tres, mira, ya nada más te falta una que tenía, solamente le falta una y agradece como siempre ese trato humano y apoyo que ha tenido de parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Que si vamos a salir de vacaciones nosotros, hasta donde yo sé, no, ¿verdad? No nos vamos de vacaciones. No, digo, tomamos vacaciones como cualquiera. Tenemos nuestras vacaciones repartidas durante el año para que ustedes no se queden en un estado de indefensión, que siempre exista alguien, algún representante, algún asesor de defensa del deudor al pendiente. Pero de momento, de entrada, ahorita estos meses, no, nadie se va de vacaciones. Dice de Tavares que nos manda saludos, tiene una duda, tiene una deuda con Santander de 32 mil pesos de nómina. Dejó de pagar desde el mes de febrero de este año. Antes lo habían pasado a un despacho llamado Secorse. Pero ahora le enviaron un correo de otro despacho ofreciéndole una quita para mañana. Está ahorrando, pero no cuenta con el dinero aún. Su pregunta es, le dicen que son abogados, ¿lo van a demandar? Gracias. Pues habría que ver qué despacho es, danos más información, quién te está mandando ese documento. Habría que checarlo si quieren, las personas que deseen que revisemos sus documentos, nos los pueden mandar por inbox, aquí en Facebook, por ejemplo. Nos mandan su documento, su carta convenio o lo que quieran que revisemos para proteger su información de manera privada, mediante mensaje directo. Nos avisan aquí en el post, mediante un mensaje que nos enviaron un papel. Y ya nosotros le damos lectura, por supuesto, jamás revelando ningún tipo de dato personal. y les diremos si sirve o no sirve como carta convenio. Ahora, algo muy importante, como se puede identificar un ofrecimiento falso es cuando las fechas de pago son muy justas. Normalmente cuando un descuento es real, el acreedor, de manera lógica, pues da cierto tiempo, ¿no? 5 días, 8 días, 10 días, para que la persona que recibe este documento sepa que tiene este ofrecimiento y tenga un plazo razonable para juntar el dinero para poderlo pagar. Cuando hablamos de ofrecimientos que se tienen que pagar al día siguiente o a veces hasta el mismo día, pues por regla general son mentira, son descuentos falsos, los mandan tan justos de tiempo para que el deudor no tenga tiempo de validar la información y que vaya y pague. Sería así como se puede identificar de entrada un descuento falso. No siempre ocurre, pero es bastante frecuente. Entonces, mi estimado de Tavares, lo más probable o estimada es que se trate de un descuento falso nada más para sacarte un pago. Igual ni siquiera son abogados, tal vez sea un despacho de cobranza común y corriente. Nosotros tenemos bien ubicados a los despachos de abogados, por eso te preguntaba yo cómo se llama, porque así podríamos ver si realmente se trata de un despacho de abogados para ver la seriedad con la que se tiene que tomar este ofrecimiento, ¿no? Dice África que de enero o febrero, vamos a regresar un poquito, aquí está, los de Vibus, que les debe desde febrero, vamos a ver marzo, abril, mayo, junio, 4 meses apenas, no puede subir tanto una deuda. Si acaso, de acuerdo a la tasa de interés que ellos cobran, ahorita estarías debiéndoles quizás unos 13.500. Mi recomendación, África, es que acudas directamente con Vibus, les pidas tu saldo pendiente actual para que te digan exactamente cuánto dinero les debes y de ahí podremos partir con una estrategia para que puedas liquidar tu deuda. De entrada, te anticipo, la deuda, aunque fuesen los 16 mil pesos, sigue siendo baja. Difícilmente te van a demandar por esa suma, aunque ya hay cierto riesgo, es bajísimo, muy, muy, muy bajo. Entonces, difícilmente te van a demandar por esa suma, suponiendo que realmente debas los 16 mil pesos, que lo más seguro es que sea una mentira de cobrador para presionarte. Hay que checarlo, nada más. Malcolm Moreno dice que tiene una deuda de 29 mil 300 pesos. Le dicen de aviso de embargo, procede, gracias. Lo más seguro es que no proceda. No, los embargos no se avisan, lo hemos dicho muchas veces en este programa. Ningún abogado en su sano juicio, ningún abogado en sus cabales, le va a advertir al demandado que lo va a embargar, jamás. Porque ¿qué va a hacer el demandado? Pues se va a prevenir, va a buscar asesoría, va a sacar sus cosas y entonces cuando lleguen a embargar, pues no va a haber nada que embargar, ¿no? Todo lo valioso ya lo sacó el demandado de su casa, porque el abogado torpemente le avisó que lo iba a embargar. Entonces, si a ustedes les llega un aviso de embargo, no se preocupen, son mentiras nada más para que se espanten. En cuanto al resto de tu caso, Malcolm, 29.300 pesos ya es una deuda que sí tiene cierto riesgo de demanda, de ser demandada judicialmente el pago, pero necesitaríamos saber a quién le debes, de qué tipo de deuda se trata, desde cuándo no pagas, para poder hacer un cálculo más preciso de tus niveles de riesgo y así poder ayudarte de mejor manera. Bueno, dice Marta Moreno que le debe a Provident, ya lo habíamos leído, sí, ya lo habíamos leído. Jorge Bautista dice que tiene una pregunta, tiene un problema con Invex, le piden un pago mínimo de 6.200 y un pago para no generar intereses de 43.000, pero no los tiene. Habló al área de cobranza de Banco Invex para ver si le podían dar un plan de pagos, pero lo traen que marque y que marque tal día sin darle una respuesta. Le dicen que para que tenga esa oportunidad de plan de pagos tiene que tener 3 atrasos. Él les quiere pagar su total, el total a pagar es 80 mil. ¿Qué riesgo tiene? Espera, lo podamos asesorar. Pues ya es un riesgo alto, sí, combinando tipo de crédito, tipo de acreedor, monto adeudado. Ya es un riesgo alto, pero hasta dentro de unos 6 o 7 meses. Ahorita todavía no hay riesgo por el tiempo, todavía sigues pagando, o por lo menos aún no caes en mora legal a los 91 días de haber dejado de pagar. Todavía se podría tratar de reestructurar, pero evidentemente ellos se niegan. Lo ideal sería que suspendas pagos provisionalmente y que en unos meses, 6, 7, 8 meses, busquemos un convenio para que liquides esa deuda por medio de una quita, que liquides esos 80 mil pesos con unos, no sé, con unos 20 mil, y que con eso se acabe tu problema, mi estimado Jorge Bautista. Te podemos ayudar con mucho gusto representándote legalmente ante tu acreedor. Dice JML Arc que si puede afiliar otra cuenta, ya está afiliado con nosotros. Claro que sí. Ponte en contacto mañana con nuestras oficinas, llámanos por teléfono y con mucho gusto uno de nuestros asesores te ayudará para anexar esa cuenta a tu contrato de afiliación. Fanny Landa tiene 6 quincenas sin pagar, debe 19 mil pesos, la deuda no es muy alta, tampoco llevas mucho tiempo sin pagar, el riesgo de demanda en tu caso es muy muy bajo, prácticamente nulo. Se puede negociar también un descuento para que liquides en quizás unos 6 meses más aproximadamente. Edgar García liquidó 2 tarjetas de Bancomer sin carta convenio y fue con quita. Quedaron de enviarle la carta finiquito. ¿Qué tiene que hacer si no le respetan la quita por no tener la carta convenio? Pues no podrías hacer gran cosa. Bueno, literalmente no podrías hacer nada, porque ¿cómo demuestras que se celebró ese convenio? Supongamos que el banco no reconoce el descuento y te lo quieren cobrar otra vez. Vas a la Condusef y la Condusef te va a decir, a ver, déjeme ver su convenio. Le vas a decir, no, pues que todo fue por escrito, digo, perdón, todo fue por teléfono. Y la Condusef te va a decir, bueno, entonces no hay nada que se pueda hacer porque no podemos demostrar, por lo menos físicamente, ay, ay, algo pasó aquí, por lo menos físicamente que se celebró ese descuento. Es tu palabra contra la del banco. Así de fácil. Por eso les decimos, si no saben negociar, es como si yo me quisiera sacar una muela. Yo no me sé sacar una muela. No soy dentista. No estudié para eso. Si yo tengo una muela infectada y me la tienen que sacar, voy con el dentista, que es el profesional, que es la persona que sabe. Si me la quiero sacar yo, nada más me voy a dañar terriblemente la boca. Exactamente lo mismo pasa en sus casos. Si ustedes quieren negociar sin saber, van a dañar terriblemente sus finanzas, porque no lo saben, no desconocen por completo del tema. El consejo es, si van a negociar, acérquense con nosotros. Les podemos ayudar sin cobrarles un centavo. Ni siquiera nos tienen que pagar. Si nosotros los estamos representando legalmente, ya nos están pagando una cantidad que es mínima, porque somos una asociación sin fines de lucro y nuestras cuotas son de recuperación nada más. Nosotros nos encargamos de todo. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero afiliarme, yo quiero negociar por mi cuenta, les vamos a dar toda la asesoría que necesiten, sin cobrarles nada. O sea, no hay excusa para que no nos usen, vaya. Para eso existe esta organización, precisamente, para ayudar a los deudores. Bueno, dice Supercorona Corey que le debe a Invex 45.800, le han llegado mensajes de que la ley está a su favor y que si no paga van a su domicilio a cobrar. ¿Cuál es el riesgo? 45.800 ya es un riesgo medio alto con ellos, ¿eh? Ya es un medio alto, es probable que en algún punto decidan demandarte, mi estimado Supercorona, pero te podemos ayudar igual. Afíliate a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nuestros abogados se van a encargar de todo. Tú no tienes que preocuparte de absolutamente nada. Deja el asunto en nuestras manos. Adri Ceballos dice que tiene un adeudo con Financiera Independencia por cuestión de enfermedad. No se ha puesto al corriente, el saldo es de 34 mil pesos, la están hostigando personalmente y por teléfono. Han amenazado a sus papás y a su hermana que les harán embargo. Le mandaron a un abogado de un despacho para un convenio, les mencionó que solo contaba con 2 mil pesos y ellos le exigen 8 mil para ponerse al corriente. No le aceptan ningún convenio. Muy bien. Pero aquí lo único que te faltó ponernos, Adri, es el tiempo que lleva sin pagar. ¿Desde cuándo no le pagas a Financiera Independencia para poder ayudarte de mejor manera? Por inbox nos están pidiendo el apoyo. Vámonos a inbox. Roberto Ríos dice que a él lo demandó y lo embargó Banamex por una tarjeta de crédito con una deuda de 75 mil pesos. No pudo contestar la demanda porque se quedó sin dinero para su abogado y ahorita el juicio sigue su camino. Lo estuvo apoyando a un amigo suyo que es abogado, pero ya no cuenta con ese apoyo tampoco. ¿Qué puede hacer? Bueno, necesitaríamos saber, mi estimado Roberto, ¿en qué va tu juicio? Necesitamos saber en qué etapa procesal se encuentra el juicio. Comentas que te embargaron, híjole, eso lo complica todo. Eso lo complica mucho, ¿por qué? Porque entonces ellos tienen pues todo a su favor, ellos tienen los bienes que garantizan el monto adeudado, que nos comentas que la demanda fue por 77 mil pesos. Lo principal ahorita es ver en qué va el juicio, Y de ahí te podríamos asesorar. No podríamos llevar tu asunto porque no estás afiliado con nosotros. Para que nosotros pudiésemos llevar tu caso, tendrías que estar afiliado a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y para que eso pueda suceder, te debiste haber afiliado antes de que te demandaran. Tendrías que haber solicitado tu afiliación antes porque nosotros funcionamos como una especie de seguro. Y si después te demandan, nosotros nos encargamos de todo. En 10 años, más de 10 años que llevamos trabajando, jamás han podido embargar, nunca ni una sola vez, a ninguno de nuestros representados. Jamás se han llevado de una casa de nuestros representados ni un lápiz. Aquí lo delicado es que ya te embargaron, ellos tienen posesión de esos bienes. Habría que ver qué fue lo que te embargaron y tratar de negociar. Mañana, llámanos por teléfono. Ahorita les voy a dar nuestros datos de contacto, mi estimado Roberto, para ver de qué forma podemos apoyarte, ¿vale? Pero sí, sí es complicado, te soy muy honesto, porque ya te embargaron por esa tarjeta de crédito que le debías a Banamex. Híjole, qué mal plan, pero bueno, es que llega a suceder, y es que la mayoría de ustedes no tiene idea, ¿no? Bueno, dice Adri Ceballos, es Financiera Independencia. Jorge Bautista le pregunta a la persona que le debe a Invex que desde cuándo no paga, tiene 6 meses. Eric Hernández es empleado de un banco y debe 3 tarjetas de ese mismo y por ser empleado parece que no tiene quita. Si se afilia con nosotros aún siendo empleado, ¿le podemos garantizar un descuento? Sí, claro que sí, sin problema, ¿eh? Te podemos conseguir un buen descuento, pero hay que ver lo de tu nómina, eso es muy importante. Jorge Bautista dice, y apenas lo contactaron, han ido cobradores a su domicilio. Disculpa que le pregunte, pero también tiene un problema con Invex. Emilio Bobadilla dice que tiene una deuda con Inbursa y no tuvo para seguir pagando. De repente le metieron el descuento de su nómina sin autorización alguna, le descuentan 1.600 y nada más cobra 500. No sabe si le conviene salirse del trabajo. Bueno, aquí debemos aclarar un punto. Sí tienen autorización y tú mismo se las diste. Lee tu contrato. En el contrato que tienes con ellos por ese crédito, tú autorizas al banco Inbursa a cobrarse a lo chino de cualquier cuenta que ellos te manejen en cualquier momento. Entonces, sí, sí tienen autorización desde hace tiempo, desde que te dieron ese crédito. El problema es que no leen los contratos, pero ahí lo dice clarísimo. No sé si te convenga. Ahorita la situación es difícil para conseguir empleo. Está complicado. Necesitarías tú valorar eso. Yo no te podría decir si te conviene o no. No sé a qué te dedicas, qué tan solicitado esté el trabajo que tú realices, qué tantas posibilidades tengas de colocarte rápidamente en otro empleo. Sería imposible que yo te dé ese tipo de consejos. Dice Super Corona que no han ido a cobrarle, pero desde hace 3 meses le han mandado mensajes. Ok, es normal, es cobranza normal. Berenice González tiene otra duda, tiene otra deuda con Moneyman. Le prestaron 8 mil, tenía que pagar 11 mil desde el 4 de abril y no pudo pagarlo debido a que se quedó sin empleo. Ahorita ya son casi 24 mil pesos. Quiere saber qué nivel existe de riesgo para ser demandada y si necesita afiliarse. En este caso, sí. Ya, por esta deuda con este tipo de acreedor, sí, es muy recomendable. Y te voy a decir por qué. Porque cobran una tasa de interés exorbitantemente alta. Entonces, cada mes va a subir más y más y más y más. Y va a llegar un punto en que les convenga demandarte porque ya es mucho el dinero que les debes. Entonces sí, te conviene afiliarte desde ya para que comencemos a protegerte inmediatamente y lleguemos a una negociación en algún momento con los señores de Moneyman. Jorge Bautista, claro que te puedes afiliar sin ningún problema. Emilio Bobadilla le responde a la otra persona que trabaja para el gobierno del estado, no autorizó ningún descuento y en su nómina ya hasta aparece a 3 años y medio con descuento, 1.650 quincenales. ¿Hay alguna forma de revertir eso? Vamos a ver si es la misma persona. No, no hay forma. Lee tu contrato. Lee el contrato de apertura de crédito simple que tienes, de ese crédito que te otorgó Inbursa. Y hay una cláusula que dice más o menos así: que autorizas al banco a cobrarse cualquier saldo insoluto que tengas pendiente con ellos, de cualquier cuenta que ellos mismos te manejen. O sea, si a ti te pagan tu sueldo del gobierno o de una empresa particular, no importa. Si te pagan tu sueldo en Inbursa, en cuanto tu dinero cae en esa cuenta, deja de ser tu nómina, se convierte en un dinero común y corriente y por eso el banco se puede cobrar de ahí. Y repito, tú les diste ese permiso. Marta Moreno dice, que volvió a poner lo de su deuda de Provident, porque cuando nosotros la vieron le falló el internet y no escuchó gracias. Híjole, es que hay muchísimas asesorías, estén muy al pendiente de su internet, por favor. Adri Ceballos, en abril llevó una parte y desde ahí no le han aceptado ningún convenio. ¿Cómo le hace para afiliarse? Ahorita les paso nuestros datos sin ningún problema. Dice de Tavares que es de administración y solución de cartera, sociedad civil. No, ellos no son abogados. Le llegó el correo el día de ayer para pagar la quita de 9 mil pesos de 32 mil que debe. Y le dicen que son abogados, pero no. Antes estaba en Decirse y ahora la pasaron a otro despacho. Secorce seguramente ibas a poner, pero te corrigió el autocorrector. Ellos son abogados. Ellos dicen que son abogados. De ahí a que realmente lo sean, hay un mundo de diferencia. De Tavares, no creas todo lo que te digan. Nosotros tenemos bien identificados a los despachos de abogados de México, a los más importantes, a los que realmente demandan. Y ninguno de ellos es este. Se puede negociar. Hay que verificar que esa carta que te envían sirva. No sé si tengas los recursos, el dinero para aprovechar el descuento. Sería interesante saber eso porque si no, no tiene ningún sentido todo lo demás. Y si no, bueno, pues se podrá negociar la deuda más adelante. Igual te recomiendo que te afilies para que nosotros te podamos proteger. Dice Jorge Bautista que entonces le recomendamos esperar los 3 meses de suspensión de pagos con Invex. Sí, sería lo ideal. Hay que esperar esos 3 meses de suspensión de pagos para que caigas en morosidad, legalmente hablando, y con eso demuestres insolvencia, que no tienes la capacidad económica para seguir pagando tu deuda de acuerdo a lo que habían pactado originalmente. Y ya nosotros te podemos ayudar con todo lo demás, con lo legal, sin ningún problema, y con la negociación en cuanto tú tengas esa capacidad. Para eso estamos precisamente. Dice Rosalba Zárate que está esperando afiliarse para una deuda con Liverpool. Claro que sí, te podemos ayudar sin ningún problema. Emilio Bobadilla dice que ya tenía 2 años con la deuda de Inbursa y después le metieron el descuento y le pagan en Banamex. Ah, bueno, si te pagan en Banamex, aquí lo que podría suceder es que ya te demandaron y que están solicitando el embargo de parte de tu sueldo por medio de mandato judicial. O sea, que un juez haya determinado que se te embargue ese dinero. Habría que checar más a fondo tu situación porque Inbursa no se podría cobrar directamente de Banamex, ¿no? Banamex nunca le va a soltar ese dinero nada más porque Inbursa se lo pide. La única forma en la que Banamex se vería obligado a darle ese dinero a Inbursa sería por medio de un mandato de una autoridad judicial y para que eso suceda te tendrían que haber demandado ya. Entonces podría ser que por el tiempo que llevas sin pagar ya te hayan demandado y habría que checar en qué va tu asunto, en qué va el juicio. Esa es la otra posibilidad. Si quieres, mañana llámanos por teléfono, mi estimado Emilio, para que platiquemos con más detalle, con más calma de tu situación y de ahí ver qué es lo que podemos hacer para evitar que continúe este descuento de tu sueldo y que se pueda negociar, aún con demanda, el pago de la deuda. Ahora, muy importante, si ya te demandaron, ya no podríamos representarte nosotros. Ya no podría llevar tu asunto nuestra área jurídica. Tendrías que contratar a tu propio abogado. Pero, pues te podemos dar consejos. Solamente llevamos casos de las personas que están afiliadas con nosotros. Pero sí te podemos dar asesoría para apoyarte en ese sentido, ¿no? Nuestros amigos de Defensa del Deudor Guadalajara, muy buenas noches. Ya nos vamos. No se pierdan el programa del lunes, claro que sí. Ya nada más las últimas asesorías de la noche y nos vamos. Estela Ocampo dice que su esposo le debe Electra. Se atrasó y no le han cobrado durante 2 años. ¿A qué se deberá? Pues podría ser por ahí algún error, que hayan traspapelado su información, que se les haya eliminado. Pueden suceder muchas cosas. No se confíen. Obtengan su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito y ahí dirá exactamente qué es lo que pasa con esa deuda con Electra. Alberto Mendoza dice que una pregunta tiene una deuda con Coppel. No sabe qué hacer para llegar a un convenio con ellos. La deuda es de 7 mil pesos. ¿Le podemos dar algunos tips para saber cómo hacer el convenio? Bueno, primeramente tendrías que ahorrar unos 5 mil pesos porque Coppel no da descuentos muy altos. Tendrías que tener 5 mil pesos ahorrados, ponerte en contacto con Coppel, decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una deuda con ustedes de 7 mil pesos, pero ahorita, en este momento, tengo 7 mil para liquidar en su totalidad la deuda. Se tendría que formalizar todo por escrito y listo. Ya teniendo el dinero, ellos van a actuar de una manera muy diferente a que les digas, no tengo dinero, pero quiero un plan de pagos. Así jamás te van a hacer caso. Nunca van a llegar a un convenio. Si tú les dices, mira, ahorita aquí tengo este dinero, listo, en efectivo, en cash, para hacer mi pago mañana mismo, vas a ver que van a tratarte de una manera muy distinta. Pero para poder negociar, necesitas tener el dinero ya, listo. No se puede negociar una deuda en morosidad si no tienes dinero para ofertar. Emilio Bobadilla, le están cobrando de la nómina y aún quieren los intereses de los 2 años. Sí, claro que es correcto, pues es su derecho. Se han ido acumulando intereses y es su derecho exigirlos. Ahora, de que sea su derecho a que tú se los tengas que pagar, también hay un mundo de diferencia. Se puede negociar para que pagues lo menos posible, pero lo importante aquí, mi estimado Emilio, es saber si ya te demandaron o no. Porque a mí no me suena nada bien que te estén cobrando, que Inbursa se esté cobrando de Banamex. No me cuadra, para nada. Eso ya no tiene nada que ver con el contrato que te dije hace rato. Para que eso suceda, tiene que haber una orden de carácter judicial, un embargo, para que tú garantices el pago de la deuda. Y entonces sí, por ese mandato judicial, Banamex te está reteniendo ese dinero. Habría que ver por qué, si es realmente una demanda o qué es lo que está sucediendo ahí. Erika Ramos dice que tiene una deuda con Caja San Nicolás de 95 mil pesos. Le llamaron de un despacho de abogados, Goita y Asociados, eso sí son abogados, para ofrecerle liquidar con 10 pagos mensuales de 6.350. Lleva 4 pagos el último día de hoy, pero checó su buró de crédito y el saldo es el mismo. El mes pasado se actualizó el buró, por lo tanto no está reflejado. Pero aquí volvemos al asunto del convenio por escrito. Te dieron ese ofrecimiento por escrito, tienes un documento que respalde esta reestructuración, este plan personal de pagos. Sería interesantísimo saberlo, porque si no lo tienes, pues a lo mejor nada más te están sacando pagos parciales. Y ellos contentos y encantados porque sigues acumulando intereses, creyendo tú que esos pagos son de ese plan de reestructuración, que a lo mejor solamente existe en la cabeza de quien te lo ofreció. Muy importante, no paguen así nada más. Quien paga mal, paga doble. Si no saben negociar, no lo hagan ustedes, de verdad, porque solamente afectan sus finanzas. Bueno, ya nos vamos. Para las personas que se quieran afiliar o que requieran más información de cómo trabajamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, de qué forma podremos apoyarlos para que resuelvan su situación de sobreendeudamiento, los invito a que nos contacten. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Nuestras oficinas centrales, ubicadas en Avenida Cafetales, 1814, tercer piso en la Ciudad de México, en Hacienda de Coyoacán. Números telefónicos, LADA 0155. Nuestros teléfonos son el 84 64 38 85 y el 44 40 06 90. Nuestro WhatsApp, para que nos puedan mandar un WhatsApp y reciban mayor información, asesoría y todo lo que ustedes necesiten, es el 55 86 76 8307. Correo electrónico contacto arroba ddmx.org. Nuestras oficinas ubicadas en el Bajío, allá en Guadalajara, Jalisco, en Calderón de la Barca 89, Colonia Obrera. Teléfonos LADA 0133 3615 2254 y el 2384 7095. Asesor 25 arroba ddmx.org. ORG es su correo. Y nuestras oficinas en el Estado de México, en Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. Correo electrónico coacalco arroba ddmx.org. Por esos medios nos pueden contactar. Sin ningún problema, Roberto mañana nos llama en lo relacionado a su demanda y embargo ya por parte de Banamex por la tarjeta de crédito por un saldo de 77 mil pesos que les debía. Dice Erika que no hay carta convenio, no, pues sin carta convenio no hay nada. No hay forma de obligarlos a que cumplan con un convenio, porque es tu palabra contra la de ellos. Ellos pueden decir, no, pues ¿cuál convenio? La señorita Erika nos está pagando porque nos debe. Pero de eso a que haya un convenio no hay nada. Así de sencillo. No paguen si no saben. Si no saben lo que están haciendo, no paguen, porque van a pagar doble. Mejor acérquense a nosotros, asesórense con nosotros, les podemos dar respuesta y les podemos dar una guía para que puedan salir de su problema realmente de sobreendeudamiento. ¿Sale? Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. A mi amigo y productor de estos programas de radio, Maurilio Pérez, Le agradezco infinitamente su apoyo y a todos ustedes de verdad también muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos programa en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde y los jueves, como esta noche, de 9 a 10 de la noche, que hoy nos recorrimos un poquito más porque empezamos más tarde, pero normalmente es de 9 a 10 de la noche. ¿Sale? Bueno, pasen una excelente noche, un maravilloso fin de semana y por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes. Ya en julio empezamos el segundo semestre de este 2019 que se está yendo, pero como agua, rapidísimo. Próximo lunes, 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pasen muy buena noche y hasta muy pronto.